Gracias, chao. Mi barrio se escondieron en los caños, se espían al cielo, usan casco, curten mambos, escuchando acá, escuchando acá, sandinista. Estoy temiendo lluvia ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por la falta, por la estancia, por la rancia, cura de poder, o cura de poder, o cura de poder. Quieres escuchar ya una BBC, aunque quieras te mamamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me escuche. Posible que me suba a ti.